Pendrive de Philly, sí. Alguna cosa como el de la tierra, ¿viste? trato de que no, no leí el texto, bueno, pero a veces pasa que como que ella cuando te lo explica te lo embarra más, ¿no? Claro, yo cuando dijo, cuando me decían Bahía, yo le había visto que era mía, y decía Bahía, me decían Bahía y yo, con un pelotudo, mira un macho, decía, mira un macho, no lo puso lenta, como su lejos, como si fuera el mismo, acá, y era ese, era Bañón. Y yo no tenía como Bañón. Pero no le dicen con la de una vez, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Vos te exige que vos pronuncies como corresponde los textos. Sí. Todos en realidad me parecen como así. John Van John. Sí. Yo creo. No tengo ninguna otra obligación en castellano. Da vuelta. Yo no sé por esta. No. Tampoco me parece que cuesta cuando se llaman los cinco. Además, yo soy el de él. Sí, sabes que yo lo estoy gritando. Claro, te haces el otro, no, por Lucy no viene. Claro, el francés. Claro, por Lucy no viene. Por Lucy no me levanto. No me doy por la comida. Este dos que están poniendo no es para mí. Agarrando y entretenido con la lectura. Yo me dieron una buena noticia hoy recién, como a las 5 de la tarde. Y bueno, pero te la dieron después de que cerró el banco, boludo. Igual mañana ya temprano. Esta mañana me pagaron. Me van a pagar. No, a mí con la década me partieron al medio, ¿no? Y no me notifiqué, no sé qué mierda, no hice un trámite. ¿Es que no te la dieron? Me la dan el próximo pago. ¿Cuánto me pagas? Por mes, por mes. Pero bueno, viste, pero te pagan por mes. ¿Cuánto es? Son 90. Son 92. ¿La? ¿Eh? No. La económica, la económica. Se exige en tres materias. Pero me la queda aprobada. Después la otra, que es la dedicación. Está la semi exclusiva. La semi exclusiva y la exclusiva. Claro. Que son 6 materias al año con promedio 7. ¿Con cuánto? ¿Promedio 7? ¿Pero cuánto te dan? Te dan, no te dan mucho más, te dan 800 más. 800, sí, perdón. Sí, el doble, señor, el doble. Y te dan 200 más la semi. Con 600 la semi, que también creo que son 5 o 4, una más que la suya de una. También con promedio 7. Y después la felicidad que te paga. No, hay gente que la puede hacer. Yo estoy más bien, ¿el efectivo más la fotocopia? Efectivo más la fotocopia. ¿El fotocopia es otro? Sí. No, a mí lo que me pasa es que, bueno, por la, se me suspendió el pago, se me postergó el pago, pero la fotocopia... ¿Y eso que todos los meses se le deposita? Todos los meses, no, todos los meses tienes que ir a... Cuando está el cobro de beca, viste, hay una solidez de los becarios. ¡Vino una beca! ¡Vino una beca! ¿No? Tienes que irte a la tesorería, ahí en el anexo, te dan el cheque y el cheque tenés que ir a hacer la cola al banco. Y el banco tiene 2 horas. Sí. No, bueno, pero también estaba la posibilidad, digamos, de la universidad, digamos, de que bancarice todas sus transacciones, ¿sí? Digamos, que el becario le dé una tarjeta magnética. Y ahora es más fácil, ¿sí? Le decía al becario, bueno, de 25 al 30 te depositamos. Pero bueno. Yo la veo como una medida de control. pero tenés una bancarización, lo tenés controlado. Papá tiene que pisar el banco. Yo hace que no piso el banco. Pero bueno. Trámite. Hace como 12, 15 años. Antes tenía que sacar aburro, la corrida de los dos, todo, todo la mierda. Y ahora lo único que voy es al cajero. No, no sé, sí, hasta más puedes pagar boleto y todo el cariño. No, la boleta la paga. Ah, el resultado. Pago, pago fácil. El rapro, que tiene el rapro en la escuela. No, no se lo paga. Che, no, como yo me voy a ir, me voy a poner a hacer el rapro. Bueno, le voy a dar esto y primero vamos a hablar un cachito del texto de Bañán. Está igual, lo que quieran la fuente. Chao, suerte, mañana. Quedó una copia. Eso es lo que tiene esta profesión, ¿vio? Los salarios no son muy buenos, pero por ahí si uno se mete a investigar, están en estas cosas. Se van a París un rato, sí, si vienen más, distribuyan. Se van a París un rato. ¡Ay! Y la franja terminó esto. Recién se acaba de salir. Espera, ¿la voy a llamar? Se va a acordar. No, no, aquí está. Yo repartí todo. Porque fíjense si se pueden sumar. Bueno. Bueno, imagino que bueno, han visto ya algunas características generales de la hacienda, que es el tema que vamos a trabajar nosotros. El texto de. ¿Han leído el texto de Bañán? Que corresponde a este párrafo, ¿o no? Difícil, diría yo. Lo veo difícil. Bueno, el texto de Bañán es un texto que en realidad es viejito, viene de hace años. No me acuerdo de qué es. Bueno, a ver, ¿está acá? El 89. Por lo tanto, todo lo que diga, dice el autor ahí, que falta esto, pongan entre paréntesis, porque es el 89, el libro, ¿no? Falta, digo, trabajar determinados temas. ¿Por qué está acá? ¿Por qué lo tenemos en nuestro programa? Básicamente porque hace una buena historia de la historia de la historia de un tema. Decir tema es poco, pero digamos, es de historia, el estudio de la hacienda en México, o sea, en Nueva España, desde el tipo que de alguna manera puso la hacienda como tema de trabajo, como tema importante, que puso la hacienda incluso más arriba de lo que después se vio que estaba en términos de importancia histórica concreta. Y ese fue Chevalier, que mencionaba Mañe recién. Lo interesante es que todos los planteos de la persona que fundó, a ver, esperamos un poco, pero la persona que de alguna manera dio hizo un corpus de investigación lo suficientemente importante como para que inmediatamente otros investigadores se pusieran a trabajar ese tema y puso un tema en discusión que no estaba en discusión o que no estaba en la agenda de los historiadores, de lo que dijo ese autor queda poco, como sostenido, ¿no? Queda poco de sus afirmaciones, de su interpretación de los procesos, de sus afirmaciones más fuertes. Ahora, eso es lo que tiene la investigación, es exactamente eso, es decir, la investigación, la ciencia se discute a sí misma y esto implica discutir todo y a veces eso significa que libros que han dado un enorme paso hacia adelante terminan siendo un recuerdo historiográfico, sin negar los aportes que ha hecho Chevalier, que algunos han quedado, digamos, pero a ver, y en ese sentido el trabajo de Van Yang es interesante porque muestra cómo ese trabajo abrió ese juego y cómo efectivamente cómo se jugó, es decir, qué temas empezaron a aparecer como temas colaterales a ese estudio, cómo ese estudio implicó la búsqueda más que afirmaciones teóricas, investigaciones concretas en regiones concretas, y entonces bueno, eso fue matizando, digamos, los análisis de Chevalier. Chevalier lo que plantea, bueno, muchas cosas, es un libro bastante importante, lo que dice Chevalier básicamente es que la hacienda es una respuesta a la crisis, es decir, que frente a la crisis de minera, la crisis de los mercados externos, hay un proceso de ruralización y la hacienda aparece como un desemboque capaz de contener, digamos, las situaciones más tensas, más graves. Sí, perdóname, vos habías levantado. Sí, está una pregunta, ¿no? Historiográficamente, ¿quién orden? ¿Quién está primero, Chevalier o Van Yang? No, Chevalier. Bañán historia hace y es contemporáneo de muchos otros que él mismo cita, ¿no? Entonces, la hacienda como un elemento, digamos, refugio más bien que un elemento dinámico dentro de la economía local. Ustedes, esta afirmación, digamos, de Chevalier, aplicada para Nueva España, por ahí, no les dice mucho, pero ustedes ya han recorrido un camino que les permite por lo menos una mirada un poco distinta. Ustedes han visto la construcción de mercados regionales y locales y por lo tanto seguramente tienen información como para decir, bueno, esto hemos visto otra cosa, digamos. Pero bueno, lo que hace Van Yang es justamente mostrar qué es lo que se establece primero y cómo ese primer paso empieza a obliga a dar otros pasos a otras personas que terminan cuestionando esta mirada. Y lo que hace Chevalier, lo que hace Van Yang es plantear la agenda que se abre a partir de los datos, las investigaciones que abrieron el camino. Una agenda que tiene muchas aristas, ustedes, bueno, cuando lean el texto lo van a ver, que tiene muchas aristas, que tiene muchos rincones. Por ejemplo, ustedes van a ver acá en las fuentes un texto que es, digamos, algo así como el mundo deseado de cualquier historiador que estudie, digamos, el mundo rural, porque se trata de inventarios o informaciones sobre establecimientos. Es muy difícil encontrar, sobre todo del sector de los empresarios privados, es muy difícil encontrar este tipo de documentación. Los jesuitas eran una congregación, no una empresa, digamos, particular, sino que era una gran congregación y además tenía una burocracia que organizaba y nos permite entonces tener esta documentación que es preciosa. Es una documentación preciosa porque quedó uno de los caminos que dice Van Yang que hay que hacer, estudiar esto, o sea, ir a buscar los libros de cuentas de las haciendas para saber qué tecnología utilizaban, cómo se relacionaban con la fuerza de trabajo, cuáles eran sus mercados. Cosas todas que podemos ver con otra documentación, pero esta es como troncal, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Lo que ustedes tienen en la mano es importante, digamos, porque va en la empresa moviéndose y actuando con sus productos, con su fuerza de trabajo, etc. Entonces, vamos a trabajar eso, no es muy largo, son larguísimas todas. Así que voy a distribuir un poco caprichosamente, probablemente no igualitariamente, las fuentes para que lleguemos a buen término. Bueno, al final les hice un glosario que, como siempre, es básicamente de... A ver, los cuatro primeras, o sea, hasta el memorial del padre provincial Manuel Perini, no sé, tomen ustedes estas cuatro primeras, sumate, Después, desde, a desaparición al memorial por el padre Bernardo Nussdorfer. Y las instrucciones para el cuidado y explotación de las empresas, de las haciendas secuestradas e instrucciones a la Junta, esos dos, otro grupo, ustedes por ejemplo. Desde instrucciones para la Junta de Administración de las temporalidades de esta ciudad compuesta por de don Pedro Collante, teniente oficiales reales, don Fermín Tejerina y don Rafael de Hoyos, y el diario de la estancia, que ese es largo pero es imposible rescindirlo, el resto en todo caso. O en todo caso hagamos así. Bueno, sí, hagan lo que puedan. Alguno empiece, hagamos otra cosa. Alguno que empiece, por ejemplo, ustedes empiecen por las instrucciones para la Junta de Administración de la temporalidad de esta ciudad compuesta, ¿sí? Y ustedes empiecen por el diario de la estancia. Si hacen así, hacerlo otro, mejor. ¿Está bien? Bueno, la idea es esta. En la primera hoja está planteado lo que deberían ustedes identificar: origen de las haciendas, relación con centros mineros o administrativos, modalidades y formas de redistribución, de retribución, de la fuerza de trabajo y tipo, ¿no? Modalidades, tipo de fuerza de trabajo. Grupos étnicos identificables y su relación con la ocupación dentro de la hacienda, productos y técnicas aplicadas y estrategias de producción y circulación. Una característica particular y diferencial de las haciendas jesuíticas es que enlazan, a diferencia de otras, enlazan producciones en una especie de pool de estancias de la misma congregación. Entonces, en este caso, este tipo de establecimientos no son, son comparables en algunas cosas con los establecimientos privados, digamos, con las empresas privadas o las haciendas de los hacendados, digamos, pero tiene diferencias sustantivas. Hay cosas que acá no se tienen en cuenta, cálculos económicos que no se tienen en cuenta y sí se tienen en cuenta en una empresa, ¿no? Esto no es una empresa, es otra cosa. ¿Está bien? Bueno, a ver si pueden trabajar. Cuatro primeras. Y las cuatro primeras son cortitas, son dos hojas. Pero lean finito, ¿no? Lean finito, saquen bien el jugo de la información. Como quiera. Perdón, las temporalidades, una aclaración. Todas son haciendas jesuíticas, todas. Sí. Pero algunas dicen temporalidades porque ya los jesuitas han sido expulsados y hay una junta de temporalidades que administra lo que eran las estancias jesuíticas. Acá hay una diferencia importante, porque acá sí aparecen otras, otros elementos más vinculados con lo comercial, etcétera. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Eso sí es importante. Cuando uno plantea el origen, esta es una diferencia que hay que señalar. ¿Está bien? La Junta de Temporalidades entonces administraba los bienes capturados, digamos, a los jefes. Padre provincial Manuel Ingridino para la estancia de la visita del 13 de junio de 1748. Lo que se hubiera omitido en los momentos antecedentes y especialmente lo que era el padre, muerto, electivo, que mis antecedentes no puedo leerlo, boludo. No, no está por los dos, dale. Y lo segundo, yo contrato de permiso de los días que el padre Pío no pudiese hacer la doctrina o la práctica, la el día 9, ustedes no van a tener clase el 25, no. El martes que viene. El 2 sí tienen clase, trabajan los textos de Stern y Wallerstein. Sí. Es la última unidad de la primera parte. El día 9 no hay clases, porque tanto Raúl como yo estamos en Ecuador, en unas jornadas que tenemos allí. Entonces, no van a tener clase. Y el día 16, tienen el examen escrito, o sea, se pasa el examen, que era el 9 al 16, ¿está bien? Bueno, el 9, entonces, recuerden, no van a tener clases, salvo que Raúl o yo no viajemos. Entonces ahí cambiará la cosa, pero en principio, el pasaje no tenemos. El bolso no lo hice todavía. Un poco temprano, Un poco temprano para armar el bolso. Con gusto al trabajo. Qué suerte. Pagarlo con chavado. Con chavado es contratado. Para la cuentas, libro de cuentas, cargo. Libro de cuentas, mucho se aporta al colegio. Poca gente asiste. Bueno, ese es el primero. Para que no la leo, no me la leo. Aumentar la cría de mula. Cría de mula. Municipal de compra de burros. Después esto me parece que se pudo este color en lugar de dejarlo. No, implica vecinos criando faenas de la estancia debe ser la cría de la mula. Hay esclavos. Abastecimiento o brazo, esto es autoabastecimiento, loco. La alarma es Sí, me lo acabo de otra tarea, ¿no? ¿Alguno de esclavos que aprenden a tejer? Otra tarea. Esclavos. Es lo que decía, es que se pagaba algunos de los conchas. La doctrina cristiana, esto es a los indígenas y a los esclavos, de la evangelización. Aunque no haga fija tan nada, no por eso se dedican a la educación, o si al final de la misa, como puede pagar la misa, si no hubiera presentado la misa, pero cuando dice los días de trabajo, dice cantada, inmediatamente después de la oración, para que se ayuda con su trabajo. ¿Cómo se envían? Se envían las vacas alzadas a otra propiedad. Acá hay circulación interna, ¿no? Es el tema de los días. La vaca es un molino, Gracias. puede volver. Comunicación. Tabla de disminución. Disminución de la actividad mundo. Aumento de ruido de vaca. No, lo demás está pidiendo mulas para... Están pidiendo mulas para... curar. Sí, sí, sí, con el envío a Chalegá. Claro, y no lo podía pasar a Nasta porque tiene poca batería, por ahí, como esto no es automático, ¿viste? Tiene que pasar a Nasta y hay que esperar que se llene la cuba del carburador y todo. Y eso es bueno hacerlo con envío, pero por ahí lo paso en una cuadra y se para. Si se me paraba, claro, tenía que usar claro, algún lugar, una pendiente. Por eso sí, llegó el gas, lo paré ahí y le dije al muchacho, mira, pruebo darle arranque a ver si sale, si no, pegamos un empujoncito que está en bajada. Ah, sí, no sé. Llegaste bien, ¿no? Sí, ahora me fui a fijar de vuelta. Claro, a ver que estaban presos. Sí, recién con lluvia y todo, me fui y digo, lo que me pase hoy me pego un tiro. Bueno, siempre contás conmigo. Qué triste. ¿Cómo se llama una grúa y 4 horas de tarde? Ah, sí, claro, acá. Yo no soy socio de la Nueva Club. No. Pues acá tienen, bueno, no sé si tienen grúa acá. No creo que tengan esta estación de servicio. No sé. ¿Labura bien el automóvil? Sí. A mí me ha sacado de muchas. Sí. Además yo tengo el seguro del automóvil, así que... No puede entrar desde Jujuy. ¿Sí? Ah, bueno, es una ventaja. Porque si no, te cubren 120 kilómetros, claro, 30 claro. kilómetros. Y hay gente que prefiere... Allá ha pasado gente que venía de Jujuy, Salta, y que iban camino a Mar del Plata, a Buenos Aires, y se le ha roto el auto cerca de Chile. Yo tengo un amigo, es un mecánico, y me decía, me lo dejó para que se lo arregle. Le salía más barato, sí, claro, sí, sí. A que yo se lo arregle acá y él irse en colectivo. Obviamente, a mí me pasó el Catamarca una vez, ¿no? Una locura. Que hice eso, se me rompió el auto, lo dejo acá. A mí me pasó el Capitán Sarmiento, lo fui a ver jugar al fútbol aquí de mío, se me quedó, cortó la dirección, pero no estaba cortada, como llovía mucho también no me pude tirar, a las 2 de la tarde. Eran las 12 de la noche, no había venido la última vez que llamé me dijo, bueno, si no llega ahora, mañana entre las 8 y las 10. Yo estoy a 100 kilómetros de mi casa, digo, ¿qué hago? ¿Estás loco? Tuve que llamar a uno, me salió 390 más. Y para hacer 70 son, y 70 pues te cobran mil vueltas. Y después lo pagué yo y le llevé la factura y me lo pagaron, pero como al 9 meses. Una locura. Especulación. Este es el seguro, ¿no? Este es el seguro. Sí. lo conoceré. Claro, vos laburás. Tanto yo, adentro, laburando adentro de la gerente de legales, me quedo en la bajada de la que está ante Morón, la bajada que está ante Morón de la autopista. Me dejaron 3 horas y media trabajando ahí esperando. No, no lo más. Cuando el tipo andan en colegio. Colegio de los Jesuitas, en Córdoba. Es el colegio. Claro. Porque habla también de. Habla también de. ¿Cómo era que sonaba? La estancia. No, el colegio le daba pérdida, parece. ¿Qué son, perdón, los colegios? El colegio del colegio. El colegio de Córdoba, la oficina. ¿Dónde la mejor de Córdoba? Es el centro cercano para la universidad de la ciudad de Córdoba. Y el centro cultural. Correcto. Sí, está mantenido como era originariamente. No mucho. No, pero después se me borró y yo recomiendo el mazo después. No se sublevaron nada, entregaron todo. Nada. Liderando una revolución por la libertad. Claro, el cura me dejó la banderita. ¿Qué hace ese hijo de puta acá? Viste, siempre están en todo. Lo que aparece es una figura de un cura, como, ah, el cura revolucionario. No, pero el hijo de su madre. Pero ellos están siempre con la fotografía, cuando manejan todo eso. Entonces, en ese momento, se llega hasta hoy. La historia no lo llaman al sol, ¿sí? Claro, estaban al sol mucho tiempo. La sotana roja. Pero hay un lengua, tenés que tener Lamentablemente fue así. No, esa fue la explotación primigenia, pues. En base al mundo se hizo la fortuna en América. No compren de pase a donde puedan volver a su familia para que no se entusiasme. Esto debe ser de los... de la institución está muy alerta. No, por ahí, como tiene voz, está diciendo. No vuelve, por eso. Sí, por eso vuelve. Vuelve a la querencia, boludo. Esta es mi capital originario. Se dice Guadiego Burro. Vamos, Carlito. Hola, mamá. No, por favor, lo miraría así, no se queda de nada. El lugar de tráfico de No, y esto, o sea, que exporta, exporta en tienen todo, el viaje de caballo, se venden, van a estar en comercio de la ciudad, ya no necesita más comprar el burro o alquilar el... No, mandaste el reproductor, el gran campeón, congelado, congelado, y después no ha certificado todo, todo. Los matamos. Con razón que te querían volver los burros. Desaparecía, pobre. Caminando con los muñecos. Por eso no se le escapaba. Iba el pobre burro así. Al consejo, mira por dónde está, está queriendo tratar el caso y no puede, está mal tipo. Los burros nos pagan 500 pesos fuerte y van al burro y lo tiran todas las yeguas, no las mira. No, que la yegua no te deja. No, claro, tiene otra cosa. El burro no quiere decir nada, el burro más o menos. Pero esto es un tema, hay que estar la yegua, es un tema. Tiene que haber un FT, un embocador de garón. Porque no sé, las alturas no son las mismas. Todos los tengo. Con un embocador. Pasamos del embocador de garón. El burro no es finito. ¿Qué hace? Pues sí, boludo. Pony, en un pedacito, y en otro lugar criamos pavos reales. ¿Quién? Ah, sí. Nosotros vivíamos, cuando vivía en La Plata, que estaba estudiando, ¿sabes? Teníamos la casa y un estuvo al lado. Tenía el estuvo al lado. Impresionante. Y estaba. Los caballos. Estaba. Todo el día estaban los cuidadores atrás, lavándolo, limpiándolo, sacándole la porquería. Teníamos pegado, nosotros éramos estudiantes, ¿viste? La casa estaba desordenada, pegada, no era para mí. Y después, lo que fue terrible, el primero de enero, ¿viste? Ahora 20 años, con los jueces del 31, el caballo se pone en su molo, que había caballo suelto por todas las rodillas. Le agarraron con los alambrados. Sí, están dentro de los campos, también lo que pasa es que el pinto que suena, está más suelto también de los jóvenes. Y entran a correr, los escuchamos corriendo a la noche, no por el libro, viste, como loco con los jóvenes. Y a uno se la puso con alambrado. Mortadela. Mortadela. Habría que agregarle acá, ¿no? Que se escapó, fue la y la puso y sus burros de chores. Te mata, sí, porque te tenés que tirar, cuando se te viene un caballo encima tenés que tirarte abajo. Tenés que tirarte abajo, abajo el torpedo. Porque como... Sí, claro, porque el caballo con las patas así, siempre cuando vos le pegás yo vaca, se te mete adentro de las cosas, rompe el parabrisas y se te mete adentro. Entonces cuando tenés un caballo enfrente, larga volante, larga todo y tirate ahí, porque te destrozo. Se me llevaron a la última y al otro día vino el zoológico de Luján. Está todo, digamos, se muere un animal. Se lo piden a mí. Pero como trabaja, el ser humano se puede tirar. Se te rasa el imperio, se rasa todo, está un caso destrozado y volvé, revivilo, espíritu, no te tire vengada. Claro. Pero una aclaración, partes que quedan en pie de vengar. Ah, sí, sí. Sí, sí. Después están en el otro pueblo, ¿no? La gente está tratando de whisky también, anda a ver qué mierda. Dale gato, pueden tirar. Pero, la de whisky por ahí por la zona. Hay cantidad de... ¿Qué tenés? Ah, te van a... La máquina, loco, la máquina la tengo parada por falta de pago del seguro. ¿Qué tenés? ¿7 y media? Y media más o menos. Se está más cerca. La proporción de burro y yegua. Yo te voy a preguntar. No, es la plumalía, ahí la capital, la explotación del burro, ahí surgió. ¿Por qué dice que se volvía el pobre burro? Claro, levantaron al burro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Bueno, podemos hacer algo ya. Una media, así que se nos va a ir el tiempo. Bueno, a ver. Bueno, como hemos visto, la fuente es riquísima. Y cuando tengan algún tiempito y puedan leer todas las fuentes, todos, se van a dar cuenta cuán ricas son en conjunto, ¿no? Ahora parcialice un poco los efectos puramente prácticos. Veamos, a ver, con respecto a la relación con un espacio regional, siguiendo lo que ustedes ya vieron en el Asadurian, por ejemplo, ¿qué pueden decir sobre la actividad que se lleva adelante en estos distintos establecimientos? Algunos en Santiago del Estero, una estancia en Córdoba y el resto en Tucumán. La crianza de mulas. ¿Cómo? La crianza de mulas. Crianza de mulas. ¿En cuáles establecimientos hay crianza de mulas? Esto no sé dónde está. La estancia San Ignacio. La estancia de San Ignacio, que es Santiago del Estero. La de Alta. ¿Cómo? La de Alta. Claro, ustedes la tienen y tienen la estancia San Ignacio después que pasó a temporalidades también. De Alta. La ¿cómo? La estancia de Alta, ¿de qué lugar es? ¿Cuál? Altagracia. No le puse Alta Gracia. No, por eso. Después dice cuenta que cómo se van llevando. Me faltó. Bueno, por ahí estaba así en el título, pero bueno, Alta Gracia. Sí. Mulas, entonces, hay una cosa, cuando en la fuente aparecen yeguas, también podemos, aunque no diga mulas, también podemos sospechar que hay cría de mulas. No necesariamente, pero en general es eso. Si hay yegua, porque la yegua es la que produce la mula, cruzándola con el burro hechor, como se decía, los burros hechores. Así que también, aunque no diga mula, si dice yegua, en algunos casos creo que dice, hay alguna estancia que dice yeguas, la cría de yeguas. Bueno, también las yeguas se utilizan para qué otra cosa. Para la trilla se usan las yeguas también. O sea, donde hay trigo en general hay también yeguas porque se necesitan para la trilla. Acá también hay una parte que pareciera decir que cuando dice no se compren de parte, estoy diciendo que no se compren cerca. Pero lee todo el párrafo para que. Póngase todo empeño en aumentar la cría de mulas. Sí. Por ser esta la principal renta del colegio. Y para ello se pongan en esta estancia yeguas, que por lo menos haya en ellas el número de 6.000 y sus burros hechores correspondientes. Ahí está, los burros hechores. Pero no se compren de parte, a donde se pueden volver a su querencia, porque claro, no se gaste así la plata de balde. Claro. De parte cerca. A la que sea cercana. Para que porque el animal, por instinto, vuelve al pago. No puede ser que se compre de la querencia. Es más, hay técnicas que se utilizan en la época, ya viene del medioevo eso, para gerenciar al animal en determinados lugares. En Buenos Aires, por ejemplo, se ponía, como no habían cercos naturales, se ponía un palo clavado, una especie de poste en el suelo, entonces la vaca se rasca ahí y se gerencia en un lugar, como una técnica, una de las tantas. Si no, se hace rodeos hasta que la vaca o la mula o la yegua o los caballos se queden en el lugar, se hacen rodeos. Cuando el caballo ya se querencia, bueno, ya no es tan necesario, con una vigilancia alcanza. Pero bueno, es eso. Entonces, que no se traigan de parte cercana porque la yegua se va a ir. Sí, puede ser porque los mismos inquilinos que ellos tenían, puede ser que criaran, ¿no? Ellos, porque acá habla también está hablando de que tienen inquilinos, ¿no? Ahora vamos. Los inquilinos son primeros, están primero en la fuente, lo nombra. Porque según parece que la iglesia amenaza ruina, que ven que entendían ellos por ruina en ese momento, ¿no? Sí, se está pidiendo que le cobren a los inquilinos, que pareciera estar diciendo también que las personas perniciosas las expulsan de la tierra. Pero, vamos a hacer por parte, porque si no vamos a, está bien lo que vos decís. Quisiera quedarme un poquito en el tema de los mercados, la producción para mercados. Hay mulas, pero hay otras cosas también que se mercan. ¿No? ¿Han visto otras cosas? Por ejemplo, jabón, si mal no recuerdo. En alguna estancia de Tucumán se vende jabón para Potosí. ¿O no? De Almona. En la Almona dice, ¿no? Y se mantenga corriente todo el año por ser un renglón considerable el del jabón que anualmente se puede despachar a Potosí. Exactamente. ¿Qué otro tipo de circulación, además de esa circulación más mercantil, qué otro tipo de circulación no mercantil encuentran en las fuentes? Los sombreros, bueno. El movimiento de las de los animales que están alzados. Pero hay una relación, sí. Nosotros vemos, por ejemplo, se me ocurren un par de ejemplos. Primero que se mueven a otro puesto, el puesto de Colchuna, cierta cantidad de animales que están muriendo. Otra cosa que se trae algodón para darle a los esclavos que se arregle sus propias ropas, ¿no? Para claro, eso tiene que ver con la producción local, lo que Mañe seguramente señaló como evitar gastos a nivel de insumo y por lo tanto producir todo lo que la hacienda requiere, en este caso los vestidos de los esclavos, la lana tiene como objetivo eso. La lana era un algodón. Otro ejemplo de cosas que se, para no comparar, un toldo que quitan que estaba roto, lo sacan y lo usan para hacer calzones para los esclavos y un conchamado. Claro. Acá también habla de huertas que deben ser de autoconsumo. Huertas de autoconsumo. Pero el colegio, ¿no aparece el colegio ahí, de Fuentes? También. Sí. Bueno, eso tiene que ver con la estrategia de jesuita de sostener el colegio con lo producido en las estancias. En Buenos Aires, el colegio de Buenos Aires, que primero va a ser el colegio de San Carlos y después el de la universidad, se sostiene con una chacrita. Donde ahora está la chacarita, eso era del colegio que servía para que no era jesuita, era un bueno, originalmente sí, de San Carlos sí. No, de San Carlos no era jesuita. ¿La chacarita de los colegiales? Empezó siendo jesuita, sí. Bueno, y acá también tenemos el colegio que está en Córdoba, que es abastecido por algunas cosas que se producen en las estancias de Santiago de Tucumán. ¿Está bien? Eso también es circulación, no es mercantil, pero muestra una estrategia en la producción de ese conjunto de estancias, en este caso que no tienen que ver con la mercantilización, sino con una función central de los jesuitas, que era el colegio. Bien. ¿Qué más? La producción molinera, por ejemplo. En la estancia de Lules, por ejemplo, hay molino. Acá la Candelaria también dice. ¿Cómo? La Candelaria también. En la Candelaria. Procúrese componer el molino. Y que la acequia esté corriente para que se puedan regar los árboles de la huerta y sembrar alguna hortaliza. Perfecto. Acá yo tengo en San Ignacio, por ejemplo. Se cambia cebo por ají. ¿Lo vieron eso? ¿Cómo? Hay trueque, productos que no se hacen en la estancia y se cambian por productos que sí se hacen en la estancia como cebo. Si hay cebo hay ganado, aunque no esté citado en la fuente. Si se produce cebo es que hay ganado. Vacuno, me refiero, ¿no? Y con el que también hacen jabón y velas para consumo en la misma. Para consumo, exactamente. Y otra cosa más, ahí mismo en San Ignacio hay un intercambio por otras cosas, hay algodón por productos de carpintería. Sí. Bueno, ahí tenemos, como ven, varias cosas. Esto seguramente es un intercambio local, más cercano, estos trueques que estamos hablando. Se cambia un poco de sebo para conseguir aquí, se cambia un poco de algodón para conseguir algunas cosas de carpintería, lo que fuera. Tucumán es tradicionalmente productor de carretas, independientemente de la asistencia de oficinas, Tucumán en general es proveedor de carretas para el área del río de la Plata, digamos, ¿no? Básicamente, porque para el norte la carreta tiene menos uso, digamos, pero para el sur sí. Bueno, ¿qué más? A ver, con respecto a modalidades de trabajo, organización del trabajo, división del trabajo, jerarquías. Acá habla de esclavos. El lunes. El mayordomo es el administrador, ¿no? Y el capataz es el que controla el trabajo concreto de esclavos, si hay esclavos, no sé el caso, no recuerdo el caso del lunes, si hay esclavos o si hay conchavados, como se menciona en varias fuentes. ¿Qué más? ¿Qué otras formas de trabajo encuentran? Hablan de peón, pero no sé si será. En San Ignacio, por ejemplo, antes de las temporalidades, antes de ser escuchados los jesuitas, ¿qué dicen? ¿Qué dice él? Hay un párrafo que dice, se conchaban, no lo tengo textual, pero se conchaban indios del valle, que son de encomienda. Bueno. Perdón, acá es por el ganado el que se conchaban. ¿Cómo no? Por el tema del ganado. ¿Qué dice? En Tucumán. ¿Cuál de ellas? Por informe que tengo de que el ganado de Tarsi se ha desparramado mucho. Y aún bajando para la parte de los monteros, Pamaina y toda esa costa, conviene que luego se mande llamar a don Julián Núñez y se conchave con 8 o 10 peones para que vaya al recojo de dicho ganado, pidiendo rodeo por todas esas vecindades. Bueno, ahí tenemos, ¿qué tipo de actividad tienen esos conchavados? ¿Y para qué se los conchaba? Para hacer una cosa concreta. Es una como una un extra, una no es un conchavado permanente, pero hay otros que sí son. En este caso es una contratación para una actividad particular. Se han alzado algunos ganados por lo visto, y entonces se los conchaban. Pero hay otros. En todas, creo que en casi todas hay referencias a peones, a conchavados. Albañiles también. Sí. Nosotros acá en San Ignacio, en las temporalidades, tenemos esclavos, los nombra constantemente, nunca especificando qué hacen puntualmente, generalmente los nombra específicamente cuando reciben cosas para hacer, cuando reciben algodón para hacerse su ropa. Sí. Con chavalos vemos mayormente para llevar ganado en pie que se va a hacer para vender en Salta o en Tucumán. Con chavalos para hacer un arreo. Claro, para arrear. Y en Salta se hacían las ferias y hay campos de invernada ahí también en Salta, que es donde pasan un tiempito los animales. Sí. Así como capataces, que nombra a dos, si no me equivoco, también para el mismo tipo de tarea, y nombra un par de veces chacareros para amansar ganado que haya llegado. ¿Qué serán los chacareros? ¿Qué pueden ser? Podemos hipotetizar. ¿Qué pueden ser? Chacareros. ¿Qué quiere decir la palabra chacarero? ¿A quién alude? Chacras. A chacras. ¿Alude a campesinos, tal vez? ¿Explotan parte de la tierra? Dentro, ¿cómo? ¿Explotan parte de la tierra dentro de la tierra? Como una porción. Por ejemplo, puede ser que tengan una porción de tierras, ¿no? Y tengan una porción de tierras. No sabemos si pagan algún arriendo. No lo sabemos, no lo dice la fuente, ¿no? pero sí estar obligado, ¿qué hace? Claro, en este caso, amanta a los guillos. Bueno, tienen determinadas actividades, realizan determinadas actividades, uno puede imaginar, bueno, que lo han visto seguramente con Mario, que esos agregados, inquilinos, hay bastantes, varias formas de mencionarlos en las fuentes, en nuestras fuentes, tenían, ya, a cambio de mantener en sus manos una porción de terreno para su autoabastecimiento, tenían, están obligados a realizar ciertas tareas en la hacienda. Esto es común en toda América. Esto es una práctica extendida en toda América. Aparte, y no sé, quizás me equivoco, pero es una tarea bastante específica el amantamiento de novillos, ¿no? Tiene que estar incapacitado para... Sí, bueno, y ustedes vieron San Ignacio. Ahí en San Ignacio también hay peones que hacen trabajos especializados. Y carpinteros. Hay carpinteros, hay boyeros. Sí, hay boyeros. ¿Quiénes son los boyeros? ¿Qué pueden ser boyeros? ¿De dónde vendrá boyeros? De buey. Los boyeros son los pastores de bueyes. Hay un perro que se llama boyero de él, no sé qué. Hay varios tipos de boyeros. Son pastores de ganado mayor. No, de ovejas. Entonces ahí tenemos una especialidad. Ahí hay que andar a caballo, por ejemplo. Provienen allá en la fuente, nosotros nos dicen que hay herreros que se dedican a trabajar las hachas. Bueno, ¿en qué hachas es eso? ¿Cómo? La de Tucumán, la de... ¿Las Lules? Las Lules. Sí. ¿Qué más? Ahí en Lules, Lules es... probablemente la que tiene en este plano la más rica variedad de actividades, porque hay ladrilleros, esclavos con oficios algunos, fíjense que algún esclavo tiene un oficio particular, hay ladrilleros, ¿qué más? Sombrereros y carpinteros. Ahí está, es decir, una cantidad de personas que ocupan las actividades que tienen que ver con el autoabastecimiento de la hacienda, probablemente. No lo sabemos así de cierto, si los ladrillos se producen solo para el uso de la hacienda, no lo sabemos, pero sospechamos que sí. ¿Qué otro? Hay herreros, son hortelanos, también en San Ignacio, ¿cómo? Que obraje también mandan a los esclavos. Claro. Baresta dice que lo manden a instruir a los esclavos en el obraje. Se les enseña el oficio para que cumplan con ese oficio. Entonces tenemos que estas casas son complejas. Tienen, en particular San Ignacio, tiene una división del trabajo interna que es bastante compleja, que implica, por ejemplo, aprendizajes particulares, tanto de esclavos o de peones. Conocimientos particulares de cada uno de ellos. Y en cuanto a grupos étnicos, ¿qué han encontrado aquí? ¿Qué han encontrado aquí? En las fuentes. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de los frailes en la producción? No es una etnia, ¿eh? Los frailes no son una etnia. No, ya sé. Pero ahora se me acaba de... La etnia de los frailes no conocen. La etnia, la franciscana no es una etnia, los franciscanos de frailes. Que no es una etnia. Son los americanos, los frailes. Bueno, por ejemplo. Estamos la de frailes, la fábrica, tío. Ya se deje. ¿Los frailes tienen alguna función? Porque ahora estamos hablando de la fuerza de trabajo de otros sectores subalternos. ¿Pero los frailes cumplen funciones productivas también? ¿Y los blancos después, los administradores, también tienen funciones productivas? De control, de administración, los frailes. Pero además los frailes, ¿no tienen alguna especialidad? No se menciona. Sí, a ver. No aparece mencionado, pero por ejemplo, en Alta Gracia. ¿Qué tenía Alta Gracia? En Alta Gracia aparece en frailes con apellido, digamos. Fraile Estanciero, el hermano Estanciero. El hermano Jorge. Claro, que se le enseñe el. El hermano Estanciero lo instruye al hermano Jorge para que lo reemplace, dice. ¿Cómo? El hermano Estanciero no es el hermano de la vaca, ¿no? El fraile que se ocupa de quién es especialidad. Y está el hermano también obrajero en Altagracia. Ah, sí. Es decir, hay, los frailes tienen una función específica de control de ciertos espacios al interior de la tienda. ¿Qué otros más? Ahora sí, sectores técnicos que nos sigan. Sí, hay una cosa puntual que nosotros no llegamos a ver. ¿De qué viene? Que me parece que viene relacionado con la etapa de los religiosos. Especifica, dice, dicho día el alcalde de la Santa Hermandad llevó un buey con lo que está recogiendo de orden de los señores jueces de Tucumán. No sé si viene por el lado de lo que usted venía preguntando. No, porque eso ya es. Ya no, vos, ustedes tienen la. San Ignacio después de la. San Ignacio después de la expulsión de la presunta, o sea que ahí no está más rey, pero no. No, porque por lo de hermandad, ¿sí vos? Claro. Ah. Pero no hace referencia a una autoridad religiosa. Claro. El alcalde de hermandad es una autoridad civil. Los alcaldes de hermandad eran autoridades civiles de la campaña. En la campaña. Que es una autoridad que viene también de España, de la Hermandad de la Mesta, claro. Que tiene ese nombre a veces con. Está muy vinculado con la producción ganadera, sobre todo en los orígenes, de la función esta, el cargo este, del alcalde de la hermandad. Sí, después hay hermandades, que son, es otra cosa, hermandades o cofradías que sí son claro, instituciones religiosas, pero no. Y después otra cosa que suponemos que tiene que ver con nosotros mismos las cosas. En ningún momento especifica la presencia de indios en ninguna etnia particular. Bueno. El único lugar donde nosotros nos parece que habla de ellos de costado es cuando es el tema de los calzones que hicimos con el toldo. Especifica todos los, va nombrando todos los esclavos que ha recibido. Son dos esclavos, tienen solo nombre y apellido. Sí. El único que tiene apellido figura en el juzgado como indio. De todos modos, aclaro que los esclavos muchas veces tenían apellido y tenían en general el apellido del dueño del esclavo, sobre todo el dueño si lo tuvo desde chico. Y a veces tenían apellidos que venían de África. Se los reconocía con ese apellido. Y a veces algunos, yo he visto uno muy gracioso, que era Gule Pato, que en realidad era culo de pato. Tenía, se ve que el tipo trasero prominente, entonces tenía como apellido ese. Se lo mencionaba así, Gule Pato, en vez de Gule Pato para hacer. Entonces, a esta le mandaría la plata para que pueda. Pero en general tienen los apellidos de los nunca, entonces estamos mandándole la plata para que pueden tener apellidos. Y Angola, por ejemplo, hay muchos apellidos Angola, que es el origen, obviamente, ¿no? Pablo Angola. No solo la relación. No es el apellido. Pero funcionaba como tal. ¿Está bien? Ahora, indígenas, grupos indígenas. ¿No vieron por ejemplo, en San Ignacio antes de. Del libro de cuentos sobre todo lo que de la expulsión, sí figuran indios contratados. Y. En San Ignacio también se conchaban indios del valle que son de encomienda, dice la fuente. Antes de la función de la fuente. Indios del valle que son de encomienda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir eso y qué relación social está mostrando esa frase? Indios del valle que son de encomienda. ¿Qué relación social? Ahí se juntan varias. Son dos relaciones sociales. Trabajo forzado. ¿Cómo? Asalariado, digamos. Trabajo forzado, pues son de encomienda. Dice, se conchaban, sí, eso ya indica que algún dinero va. Pero, dinero, digamos que dinero, algo va. Pero son de encomienda. ¿Qué les parece a ustedes que pasa ahí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué hipótesis podrían establecer? Son de encomienda. ¿Qué quiere decir que son de encomienda? Que le pertenecen a un encomendero. Que alguien sí es el encomendero de ese grupo. ¿Y? Que le están pagando. ¿A quién le pagan? Y al encomendero. Sí, probablemente al encomendero. Pero no necesariamente al encomendero. Pero sí es posible que sea el encomendero el que alquile. Los peones muchas veces, los esclavos, se alquilaban. Un encomendero que tenía indígenas, digamos, en su encomienda, podía alquilarlos y cobrar por ese alquiler. Con los esclavos pasa lo mismo, también pueden alquilarse esclavos. ¿Eh? Muchas personas, su capital era esclavo que trabajaban y les generaban renta. ¿Eh? La producción, digamos, del esclavo. Bueno, acá tenemos indios del valle encomendados que trabajan. Tenemos una multiplicación de relaciones diversas, ¿no? El encomendero somete, digamos, los indígenas sometidos en el encomendero y a su vez contratados en una empresa productiva de los jesuitas. Mientras tanto. Claro. Veamos, entonces, tenemos una multiplicidad de figuras que intervienen en la producción rural. Es una riqueza en términos de modos de relaciones sociales que intervienen en la producción de estas haciendas. Esto también es una característica en toda América. Y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta: la producción agraria es estacional y por lo tanto eso también supone movimiento de personas en determinadas épocas del año. No hay siembra directa. ¿Cómo? No había siembra directa. Todavía no estaba con los globos con papel. Efectivamente. A ver, ¿qué tipos de qué producciones, qué listado de producciones podemos establecer? ¿Qué listado de productos, de cosas, aparecen en las estancias? Como estas son un complejo, uno puede tomarlo como unidad, porque son un complejo que funciona acopladamente, ¿no? Forman parte de la misma congregación religiosa y funcionan como un complejo. ¿Qué cosas? Y de estos dos sales, hagamos un listado: cría de mulas y cría de vacas. Cría de mulas, cría de vacas, cría de lengua, cría de burro, ya lo mencionamos. ¿Qué más? Fabricación de hachas, carretas. Hachas, carretas, probablemente para insumos, para consumo. Suela. ¿Cómo? Suela. Las suelas pueden ser comercializadas. Pueden ser usadas para la estancia o la tienda y también comercializadas. ¿Qué más? Tenían como pulsera, digamos, castillo, entonces hacían tabaco, lo usaban como implícitas, porque dice, después que terminamos de construir acá, vamos a construir la otra. Entonces implicaría también todo el trabajo de construcción con adobe, los techados, que para eso necesitarían también algún tipo de conocimiento un poco más específico de eso. Religioso como para ¿qué más? Cera, acebo, hemos dicho, acá hay produce maíz, trigo, algarrobe y alcaparra, y especifica inclusive que durante el verano, entre diciembre y enero, que es cuando se sale a sembrar el maíz, a sembrar el trigo y a recoger el algarrobe, se para la producción en la fábrica diaria. Está todo el mundo metido, es decir, ahí, bueno, ahí tenemos el obraje de la estancia se paraliza para no tener que conchavar gente de afuera, agregar más gente para la siembra o la cosecha, la siembra de maíz y cosecha de trigo. La cosecha de trigo es en verano, efectivamente. hay molino, por lo menos en Lules hay molino. Ladrillos también, fabrican ladrillos. Hay bodega. Ah, no, las calderas. ¿En dónde? En Vipos. El jabón con cebo. El cebo, se fabrica jabón y parte de ese jabón se puede vender en mercados regionales. Bueno, Lules en este caso es de las más, de las que tiene más actividades, va, en realidad la fuente menciona una cantidad de actividades ahí hay, producción de mulas, hay producción de ganado vacuno, sementeras de maíz. Hay un trapiche. El tabaco está vinculado con los vicios. Nombraron un cura párroco. Yo tengo. El tabaco está vinculado con los vicios. Una parte del pago necesariamente tenía que ser. Tengo que ver si lo tengo ahí. Bueno, se nos va el tiempo. A ver, la idea es esta. Esta fuente que son. Fuentes riquísimas que de alguna manera les permiten a ustedes recuperar, bueno, todo lo que ha hablado seguramente Mani hoy sobre la hacienda, y también recuperar otros textos como los de Asadurian, por ejemplo, que es la carnadura de lo que señalaba Asadurian en el primero de los textos que vimos, sobre todo el de la circulación. Claro, porque acá podríamos decir que hay un mercado hacia Potosí, por ejemplo, un mercado interregional y no un mercado local, porque digamos las haciendas tratan de autoabastecerse. Hay las dos, porque los mercados locales, por ejemplo, salir a vender sebo para cambiar por ají, seguramente eso se hace en el mercado local, o algodón para por madera, ¿no? Creo que era. Bueno, este tipo de son intercambios que no son monetarios, pero son intercambios seguramente en el ámbito local. Es decir, en la fuente permite vincular todos los mercados, digamos, poner las estancias en contacto con todos los mercados posibles, local y regional. No los mercados externos, salvo en el caso de los esclavos, que obviamente vienen de afuera. En ese caso sí, tenemos una conexión incluso con mercados externos, ¿no? Y por supuesto, en el caso particular de estas estancias o haciendas que están vinculadas con la universidad, la función de sostener el colegio... Sí, se luchaba en cara. ¿Cómo? Que se luchaba en cara en la puerta. ¿Se luchaba en cara? Claro, sí, porque le dice, te estamos mandando demasiado y el colegio no está haciendo nada. Claro, el colegio mismo tiene producción a su vez, ¿no? Tiene los huertos. Como le dice que tenía que mandarle martes, miércoles y viernes, le tenía que mandar a los infieles o a los indígenas para que se evangelicen, pero que no sé, eso no se cumplía. Y por lo que se deduce la fuente, la misma hacienda le estaría mandando el dinero al colegio para que hagan esas funciones. Pero se ve que el dinero iba y no volvía nunca, por más que nunca fueran los tipos para allá. Entonces claro, le está diciendo, bueno, a ver si devuelven algo de lo que les estamos dando, ¿no? Y se ve también las relaciones que tienen entre los mismos sacerdotes, ¿no? Y los conflictos de poder que pueden tener. Está bien. Entonces, respecto de volviendo a la hacienda, pueden verificar ustedes en la fuente, multiplicidad de formas de relaciones sociales de producción diversas, peones, conchavados, chacareros, negros esclavos, trabajadores libres, en fin, un montón de relaciones diversas. Pueden comprobar también entonces estas relaciones, digamos, regionales, la vinculación, y la producción para satisfacer demandas propias de la hacienda, para evitar la fuga de dinero para la compra de insumos necesarios para la hacienda. ¿Sí? Estas cosas, entre otras cosas, pueden verificarse por estas fuentes. Es decir, son fuentes muy adecuadas, digamos, para poder confrontar tanto con las lecturas de la unidad esta, como, por ejemplo, con los textos anteriores, que permiten armar mejor lo que los textos anteriores señalan de manera más teórica. Acá ustedes tienen el material empírico que permite hacer rellenar, digamos, las explicaciones que hacen los historiadores. Bueno, son las 8, así que... Tuve que remontarme, como si era soltero, tuve que remontarme a los primos, pero para remontarme a los primos tuve que ir para atrás al padre y a los abuelos. El tipo tenía, como murió, 77 años. Los abuelos habían nacido en 1874, 1875. Tuve que ir a la iglesia, estaban todos los registros, todavía los tienen, todos los libros, con todos los... Claro, hasta 1880 fue el registro civil. Claro. Sí, totalmente. Y bueno, cuando pude ver el libro con los registros de nacimiento, de funciones, patrimonio, y eso te sacas una fotocopia que la certifica el cura párroco, claro. Vas a pagar el sellado en el banco y la presentas como si fuera una partida de claro. El único registro que quedaba. Claro. ¿Cuál? Bueno, que lo tienen todavía, porque viste, todavía no se entiende porque se han perdido huevos, se han perdido las cosas. Sí. Igual la incluso lo microfilmaron los mormones. Que lean, por favor, la era política todo, vale todas las iglesias lo hicieron. Porque es compleja. Todo y si no leen antes. Sí, salvo, no, la de Areco no la tienen. Yo la tengo por la, teórico, me parece, la fotografía toda grabada, pero hay gente que de acá estudia un pueblito en Italia. No, tenés que ir a alguna de las estacas y pedir. Las estacas son los lugares, las sedes, digamos, de los mormones. Y ahí te alquilas un microfilm de determinado... El que vos quieras, lo alquilás por, no sé, un mes, ponele, 2 meses. ¿Pero se va? No, no, lo tenés que ver ahí. ¿Lo ves ahí? Lo tenés que ver ahí. Ah, mira vos. Sí. Claro, está bárbaro eso. Sí, sí. Está bárbaro porque te evita... No, no, no, de cualquier lugar del mundo, mientras te estén autorizado a microfilmarlo, ¿viste? Pero debe haber como, no sé, un 80% de todos los pueblos de... ¿Pero cuánto tiempo estuvieron haciendo ese trabajo? Pa, tiene la paciencia del mundo también. Muchas gracias. Bueno, mañana.